los baños? ¿Quién limpiará los baños? Limpiará los baños. Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, lo patético y lo humorístico. Y otra causa, otro efecto, y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Serie. Burguesía y gasterismo en el deporte. Burguesía y gasterismo en el deporte. Futbolita. Tema de hoy, ¿no? Bueno, eso que se escucha de fondo es un chinar con un jugo del cual no puedo decir la marca porque sería una cosa terrible. Sí. Ya empezaríamos con problemas de plata antes de hablar del fútbol. Bueno, ¿quién limpia los baños? Otra noche de martes. Brumosa, como le gusta acá a Marcelo, no sé si le gusta la bruma o le gusta, digamos, la bruma de Buenos Aires. www.quienlimpiaralosbaños.wordpress.com. Y el Twitter, el Facebook, no lo digo porque qué sé yo por qué. Bueno, como venís de jugar a la pelota, venís con una pelota a la radio misma, se hizo presente gente del fútbol que no había aparecido hasta el momento, que del fondo reclaman anonimato, pero serán sacado del mismo de una manera intempestiva. Ayudante de campo Ituzaingó. Ah, bueno. El mundo futbolero se hizo presente. Sí, es verdad, semana futbolera. Se definen, hay 39 resultados posibles del fútbol. Miles y miles de personas quedarán atónitas. Paenza full haciendo cálculos. Sí, 1540 posibilidades, sí, y combinaciones de ascenso, descenso, promociones. Sí. Y de repente todo es fútbol. Y quiebres de clubes de fútbol. Y cuando todo es fútbol, ahí viene alguien a decir no. También hay unas cuestiones de plata de las cuales tenemos que hablar, ¿no? Era algo así. Es nuestro tema. Muy bien. Tema del día, entonces, de quién limpiará los baños. Terminamos de escuchar el tema. Nos tomamos un refrigerio. Mejunje que hace acá Marcelo y continuamos. Football. preguntándome quién limpiará los baños, y yo insisto, yo no. Entonces, ¿quién limpiará los baños? Sabía que iba a pasar esto, lo sabía perfectamente, me olvidé de aclararlo, porque el primer llamado de un oyente a este programa ha sido para consultar si el programa va a ser exclusivamente de fútbol, y yo le respondo, no solamente no va a ser de fútbol todo el programa, sino que para esa pregunta de si se va a pasar poesía, sí, no solamente poesía, sino con el poeta mismo, leyendo mismo su misma poesía. El mismísimo poeta mismo. Sí, y le voy a contar otra cosa. A mí mucho tampoco me gustaba el fútbol, y tampoco soy un apasionado, pero da lo mismo, como cualquier tema. No hay que tenerle miedo, nada más. Así que bueno, te hago un pase, el 4 al 5, el 5 al 8, te queda la pelota. Tíramela 2 metros delante para que salga corriendo por el lateral. Bien, ahí está. Y no tenga que perder tiempo volviendo a buscarla. Esta semana desapareció el Glasgow Rangers. ¿El? Glasgow Rangers. Es uno de los dos equipos más populares. Es uno, el Boca o el River de Escocia. Ajá. Tenía 54 títulos. Lo fundaron en 1874. Y desapareció fundido. Imagínate acá. Los hinchas de River consiguieron un drama haber descendido. El Glasgow Rangers no descendió, desapareció. Espero que no haya ningún fanático de Glasgow Rangers cerca. Pero lo dijiste así, me digo, qué loco, ¿no? Desapareció. Porque ahora un empresario armó otro club que se llama parecido y que va a empezar en la tercera división. Probablemente ascienda rápidamente si le meten mucha plata, pero desapareció. Lo increíble es que en el mismo año que fundaron el Glasgow Rangers, ahí a unos cientos de kilómetros de Edimburgo, en Londres, había un señor barbudo que podía explicar lo que iba a pasar con el Glasgow Rangers, porque estaba escribiendo en el Capital, tomando notas en el Museo Británico. Y este es el tema que hoy vamos a tocar. Pero no, perdón, ese señor, como unos 200 años antes, ¿estás hablando vos? No, 1874. Ajá. Es el momento en que estaba escribiéndolo. El Capital, de Carlos Marx. Ajá. ¿Y qué estaba escribiendo Carlos Marx? Que hay un proceso en el advenimiento del capitalismo donde todo se transforma en mercancía. Y esa es la forma en que podemos hacer la historia del fútbol argentino ligada a la economía. En realidad hay tres periodos del fútbol argentino. Uno que es el inicial, en el que se fundan los clubes. Un periodo en el que lo importante era jugar. Por eso aparecen 3, 4, 5 clubes por barrio. Porque cada grupo de muchachos que quería jugar armaba un club. Y así surgieron clubes que hoy son tremendas instituciones, pero que surgieron por un grupo de pibes que se organizaron para jugar. ese periodo que va de la época de Glasgow Rangers de 1870 a alrededor de 1930, en la época del amateurismo, sufre un cambio importante cuando el fútbol pasa de ser fundamentalmente un juego a ser un espectáculo. Entonces ya no era importante jugar, sino jugar para ser visto. Y en la década del 30 y el 40 se construyen los grandes estadios para que 50, 60, 70 mil personas puedan asistir al evento deportivo pagando entrada. Los estadios más grandes del... No los más grandes del mundo, porque hay algunos que lo han superado, pero en términos generales los grandes estadios del mundo se han construido en esa década, en esas dos décadas, 30 y 40. En Argentina la Bombonera y el Monumental, el Maracaná, el estadio donde se jugó la final de la Copa, el Rose Bowl, donde se jugó la final de la Copa del 94, el Olímpico de Múnich. Son estadios de una época en que el espectáculo debía ser presenciado con el espectador físico en la cancha. Y desde esa época hasta la década del 70, nosotros podríamos pensar que el fútbol es una mercadería de consumo interno, mercado internista. No se puede exportar fútbol. ¿Estás hablando de Argentina? No, de ningún lado. Para exportar fútbol yo necesito una tecnología que permita que el espectáculo se vea en otra parte. Sí. No había. La primera transmisión argentina de fútbol es del año 51. Casi, es un San Lorenzo River, casi artesanal. Pero las transmisiones intercontinentales, las transmisiones con buena calidad, las transmisiones capaces de ser vendidas, son del final del 80, el 90 y sobre todo en esta década, la primera década del siglo XXI. Y ahí sí hay otro quiebre, que podríamos decir que es donde el fútbol deja de ser una mercadería de mercado interno para ser un producto de exportación. Y eso trastoca toda la dinámica del fútbol. Trastoca el campeonato, por empezar, ¿no? Un campeonato anual de 38 fechas que empezaba, como es nuestro calendario para casi todas las cosas, el ciclo lectivo, los impuestos, de un calendario que empezaba a principio de año y terminaba a final del año. Ahora tenemos un calendario delirante adaptado a los compradores de nuestros jugadores, que empieza con el campeonato Apertura en julio o agosto. ¿Ese es el motivo? Bueno, hay quien cree que es solo la ineptitud de Grondona, pero yo creo que ese es el motivo. Porque me pregunté tantas veces por qué Clausura es cuando empieza el año y la Apertura cuando va por la mitad, que quedó como un significante. ¿Y por qué son cortos? Porque yo tengo que tener dos chances de vender jugadores. No puedo desarmar los equipos a mitad de año. Entonces, hay un campeonato, se vende, hay otro campeonato, se vende. Tanto... ¿Exportamos jugadores? Exportamos más jugadores que soja. El crecimiento del país en términos de soja es vergonzoso al lado de lo que aumentamos en cantidad de jugadores. Del 2002 al 2008 pasamos de 600 jugadores jugando en el exterior a 1000. 1000 jugadores son más o menos el 166% de todos los planteles de primera división. O sea que podría hacerse un campeonato entero de primera con todos los planteles completos y dos tercios de otro campeonato más con los jugadores que juegan al exterior, sin contar los que fueron y volvieron. Escuchen los sojeros, escuchen. Sí, sí, y bueno, es que yo creo que más de un sojero invierte en fútbol. Sí, suele ser la, común. La figura del intermediario no existía con la potencia que tiene hoy, mientras no había que colocar... Es un despachante de aduana. Ajá. Que tiene que tener los contactos para colocar jugadores en el exterior. Entonces, cuando surge la posibilidad de una presencia globalizada, donde las marcas deportivas pueden invertir grandes cantidades de dinero, el fútbol se distorsiona totalmente. Ya no, el campeonato argentino no es un campeonato de fútbol, es un campeonato vidriera para poder vender jugadores. Lo cual le da alguna ventaja, que tiene un campeonato maravilloso. Como todos los equipos se desarman constantemente, es como un gran picado de 20 equipos, muy parejos. Todo se va intercambiando, claro. Claro, muy parejos, con nadie se conoce, es como si todos los días empezaran de vuelta. Cuando hay un jugador bueno, inmediatamente tiene que vender, entonces empareja todo nuevamente. Cuando un equipo se desarma. Y el otro campeonato, el campeonato que vende, el que corresponde a las 4 o 5 ligas que detentan gran poder económico, y ese campeonato directamente no disputa nada. Hay 3 equipos que van a terminar primeros en todos los años y son siempre los mismos. Cosas. Sí. Claro, el campeonato español se juega 18 equipos por el tercer puesto y 2 equipos por el primero, sin ninguna chance de que esto se pueda corregir. Y ahí se puede entender también el rol de Grondona. Grondona no es el presidente de la AFA, es el vicepresidente de la FIFA. Con lo cual... Es como cualquier empresario de una multinacional que a veces le toca vivir en un país del tercer mundo para dirigir los negocios, pero cuyo principal interés, por eso Argentina no gana nunca un título mundial, su principal interés en este país es seguir manteniendo este mercado de venta de jugadores. Y para mí esta es la única explicación plausible de que por qué hay un acuerdo tan sólido entre el gobierno kirchnerista y Grondona. Porque Grondona, igual que Gioja en San Juan, o que el gobernador de Santiago del Estero, son los gerentes de la industria extractiva. Unos extraen soja, otros extraen minerales, oro y otros minerales de las montañas, y otros extraen jugadores de los potreros. Un gobierno que se caracteriza por expoliar el país para el mercado internacional, se lleva bien con todos los gerentes de las multinacionales, y Grondona era esto, por eso lo salvó. Le dio plata a la AFA, como le dio plata a la General Motors, la plata de los jubilados cuando estaba en crisis. Hay una profunda lógica en entender el fútbol como un gran negocio exportador, cuyos todos los demás detalles son anecdóticos. Y las dos cosas más importantes que sucedieron en los últimos años en términos futbolísticos es el caso Bosman, que es el que permitió liberar los cupos de jugadores internacionales en Europa. Ajá. Un juicio que permitió que tuvieran muchos jugadores comunitarios, que es una entelequia, ¿no? Porque casi cualquier persona es un jugador comunitario, alcanza con que haya tenido una... Tatara, abuelo. Que en la casa haya trabajado una mucama gallega para considerar que tiene pasaporte común. Los lazos no son solamente de sangre, también son de afecto. Claro, entonces todos los jugadores pueden ir a esos 4 o 5 países. El caso Bosman permitió esto, terminó con las barreras arancelarias, digamos, para poder concentrar todo el fútbol en 3 o 4 países. Y una característica importante que es que la FIFA no solamente es una multinacional, sino que es la mejor de todas. Es la única multinacional que tiene un reglamento interno que impide recurrir a la justicia ordinaria de los países donde están sus filiales. Está mejor que las petroleras. Si un jugador reclama frente a un tribunal ordinario, la FIFA inmediatamente desafilia a la federación. O sea que hace difícil que haya reclamos, ¿sí? Claro. Por eso Chile de Bielsa estuvo a punto de no jugar el Mundial porque un jugador estuvo a punto de hacer un reclamo judicial para que lo dejen ir a rescindir el contrato con un club y pasar a un club peruano. Y la FIFA le dijo: nosotros tenemos una relación con la justicia particular. Claro. Si alguien reclama la justicia, nosotros directamente no queremos saber nada con esa gente. Fíjate lo que vas a hacer. Entonces, este me parece que es el la cuestión de cómo periodizar el fútbol y el dinero. Para mí todo esto tiene una cosa importante, que es que cuando alguien dice la nuestra, está diciendo una estupidez. Y cuando alguien dice ellos no son como nosotros, son más civilizados, está diciendo otra estupidez. Porque en una economía interdependiente, ellos son lo que nosotros les dejamos ser. ¿Ellos quiénes son? Europa. No son más civilizados. Simplemente les corresponde una parte del negocio y a nosotros otra. Unos procesan aceite y otros siembran soja con agrotóxicos. Unos tienen la liga en la que todo el mundo es civilizado, lindo y bonito, y otros tienen un campeonato de mierda en el que solamente se prueban jugadores para vender al exterior. Entonces la nuestra no puede existir desde el momento en que la nuestra es la nada. Somos parte integrada de una economía futbolística mundial que hace que todo sea muy parejito. Y lo triste es que no podemos hablar de la nuestra cuando el crack de la selección argentina jamás jugó en una cancha argentina. ¿Estás hablando del señor Lionel Messi? Sí, voy a hablar de Perotti también, pero porque hay varios jugadores de la selección que no han jugado nunca en la Argentina. Pero este es el punto. Cuando alguien dice ellos, está separando y fragmentando algo que está totalmente interconectado. Nosotros somos lo poco que nos deja hacer la FIFA. Bueno, creo que ha sido un remate contundente para el oyente. ¿Viste? Ahora tenemos, mirá los argumentos para tener, ¿no? Para cuando venga algún varón y le hable mucho de fútbol, mirá si tenés para decirle: todo plata, papá. We'll be right back. nacional es un ministerio más del Estado. Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Igual, igual, igual, que en el mundial 78. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Educación que embrutece este ministerio, te fanatiza. Si el ministerio de economía te saca la plata, este ministerio te nacionaliza. Argentina, Argentina, Argentina. Igual, igual, igual que en el mundial 72. Igual, igual, igual que en el mundial 72. Igual, igual, igual a los que pierden los ministros en el mundial. Igual, igual, igual, tenemos la tienda yo. Soy Lucas Casales, soy el barrio de Parque Chas, el mítico barrio de Parque Chas, donde los taxistas se pierden, se quedan a vivir y tienen familia ahí. Pero yo vivo al lado que es común, digamos, las calles son cuadriculares y la gente no se pierde. Bueno, me voy a presentar contando con una. Estaba en la exposición de Alejandra Pizarnik en el Museo Larreta y había una mujer que hablaba sobre Pizarnik y explicaba un poco sobre ella y decía que cuando uno escribe poesía está involucrado en el poema. Una vez que termina el poema, uno es expulsado del poema y como que ya no le pertenece. O sea que yo vendría a leer estos poemas desde expulsados del poema. Bueno, el primero se llama Rescate y dice así: pareciera que no hay nadie, solo ecos y espejismos. Los pasos parecen inseguros e inconducentes. La parálisis igualmente inútil. Nada es nítido. Tus manos calientan la noche. Tu piel humedece los poros. La risa revive. Todo eso sale de la apatía. No se puede claudicar sin una llave que cierre detrás. Nada, nada importa la llave. Solo el puente al otro lado. Solo lo que salva del hastío. Codicio lo que rompe el maleficio. Tomo lo que es bello y caliente. El anhelo merece un sol. Me tengo a mí, tengo tus labios de papel en un cajón y tengo la sangre corriendo por las venas. Bueno, el otro que voy a leer se llama La hija del viento y el hijo del desierto. Sofía no lo sabía, o quizás solamente no se lo expresaba. Él sabía más de ella por su poesía que por su boca. Quizás ella comprendía más de lo que ella misma sabía a través del sentido e instinto poético, pero lo comprendía en un mundo donde ella no podía ser lastimada por nadie. Octavio era un niño criado en los desiertos, por eso la comprendía y la quería así como era. Una noche de casi plenilunio, se olvidó de afligirse y se esforzó por soplar la esperanza a su corazón roto. Ella le pagó bien con unas sonrisas y algunos roces secretos. Tanta arena te hace bebedor compulsivo de oasis, y para colmo, ella era hija del viento. Se asustó de la sed del hijo del desierto y huyó como cualquier mortal. Al mismo tiempo que escapaba de él, escapaba de una parte de ella misma. El sentido mágico de la vida o el anhelo poético valían menos que todo lo demás a la cual ella se había acostumbrado. Es o e or o mumi sepultumul ultimus alt amor tal. ¿Quién limpiará los baños? Principio de espacio publicitario. La sede de Avenida La Plata San Lorenzo brinda diferentes actividades para los socios: pilates, yoga, natación, hidrogym, boxeo, karate, taekwondo, gimnasia artística y rítmica y diferentes estilos de baile: salsa, tango, ritmos latinos, aerosalsa y danzas árabes. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate en Avenida La Plata 1782 o al 4016-2600. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX. Recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color. Cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos. Tintas. Alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción. Servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277 o por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Librería El Gato Escaldado. Ofrece títulos nacionales e internacionales de diversas temáticas. Independencia 3548. Teléfono 4932-1956. elgatoescaldado@hotmail.com. Estudio Jurídico Integral Nahuel Berguía y Asociados. Defensa del trabajador, derecho de familia, daños y perjuicios, derecho penal. Comunicate al 3979-8473. Estudio Jurídico Integral. Consultas y primera entrevista sin cargo. 3979-8473. Defende tus derechos. Estudio Inmobiliario Marcela Montegrande. Ventas, alquileres, asesoramiento legal, créditos hipotecarios. También solucionamos tus problemas de remate, embargo, sucesión e inhibición. Tasaciones sin cargo. Estudio Inmobiliario Marcela Montegrande. Carlos Calvo 3915. Teléfono 4957-5583. Ahora también en Flores, Alberdi y Membrillar. Recibir su propiedad es una responsabilidad que queremos asumir. Contamos con los mejores profesionales para brindarle el mejor servicio personalizado y asesoramiento integral. www.marcelamontegrande.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Quién limpiará los baños? Ella también un poco me la agujera de otro. Ha sido cuestión de un minuto. No se pronunció la palabra. Completamente desnudo, completamente desnuda a mi lado, en el sofá. Empecé a acariciarme y a besarme. Le tomé las manos, sujeté mi clítoris con sus dedos, hasta casi masturbarme con ellos. Lo dejé hacer cuanto quiso. Por el esfuerzo de Silvia por seguirnos desde unas rutas esas virtuales que Álvar sabe recorrer muy bien. Tenés tu columna. Parece, ¿no? Sí. ¿Sí? Tu columna virtual pero real. Real. Yo tengo que hacer una confesión. Me encanta el fútbol y juego muy mal. Y todo esto por culpa de mis compañeros que me elegían último. Y obvio que daba como arquero. Eso designó mi vida de nerd convocado al racismo de la red. Y eso virtuales. Te llevó a la red virtual. Exactamente. Así que no me va a quedar otra que hablar de Orsay. Mira, ¿qué es? Orsay. ¿Qué es? Orsay es una revista, es una publicación de literatura. Orsay es un proyecto editorial. De esas libres que te gustan a vos. Exactamente. Exactamente. Orsay es un bar. Orsay Bar. Y Orsay es un espacio que encontré hace menos de 6 meses, en donde un escritor, Hernán Cassiari, comenzó un movimiento para evitar el intermediario, que es un poco de lo que hablaba Ricardo, el zaguero derecho. Y bien, en este muchacho, este escritor, en su periplo por el mundo editorial, se cansó en algún momento de sus sponsors editoriales, renunció a todos ellos públicamente y comenzó con otro personaje un proyecto de una revista sobre literatura que no tenga publicidad, que tenga otras formas de distribución, la distribuyen sus lectores. Y la verdad que yo con mucho escepticismo tomé una y me pareció increíble el producto literario que tenía en mis manos. Y no solo eso, sino que es un proyecto que incluye crear una editorial en la cual el contacto entre el lector y el autor sea directo. O sea, vos como autor sepas exactamente quién y cuántos libros se te vendieron. Y me parece algo muy interesante en esta época donde está todo tan cercenado. Tal es así que a los 10 días de publicada la revista Orsay te la puedes bajar por internet. Yo soy íntegra, completa. Completa. No te escatiman nada. No hay, para mí, que soy un nerdo del año cero, no hay nada más feo que leer algo en PDF o en internet. Entonces yo me suscribí y me la compré. Pero lo que sí es que es muy interesante cómo este tipo, a partir de sentirse fuera de juego de su país y de su... De ahí Orsay, no sé si aprecia. Exactamente. Orsay también, concepto raro, a ver, de entender. Sí. Sí. Cuando parte el pase, el jugador que está detrás de la línea. Sí, la si no es con dibujitos, no hay manera. Es un poquito difícil. Sí, es un poquito difícil. Pero bueno, yo creo que es necesario empezar a evitar los intermediarios. O por lo menos la cantidad de intermediarios que hay entre un productor, su obra y quien hace uso de esa. O que haya muchos productores, o que todos seamos productores. Totalmente, totalmente. Cassiari es el autor de Más respeto que soy tu madre, la obra que está hace 3 años en cartel con Gasalla. Ajá. Que en su versión libro, porque no es una novela en realidad, es una serie de textos publicados en el blog periódicamente. Sí, exactamente. Se llamaba Diario de una mujer gorda. Exactamente, exactamente. Yo he leído ese libro. Yo no. Pero bueno, he leído Orsay. Y Orsay era el blog. Sigue siendo. Y hoy es un proyecto editorial. Y es bueno, dato. Y los que quieran acercarse al blog de Orsay. De Orsay, acérquense. Los que quieran acercarse al bar, hay unas piezas muy ricas. Humberto Primo 471. ¿No? ¿Cómo lo sabe, caballero? Sí. Yo ¿y cómo accedo a la virtualmente Orsay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Googleo? Okay. Sí, y si pueden usar otro navegador que no sea Google, también se los recomiendo. ¿Qué uso? DuckDuckGo. Pato B en inglés. ¿Cómo se escribe? D-U-C-K-D-U-C-K-G-O. Pero más que cómo se escribe, ¿por qué? ¿Por qué dejaría de usar Google si me da tanta felicidad? Sí. Bueno, en principio porque tiene... Que cambian siempre las letritas. Sí, en principio tiene un sistema de seguimiento. Muchas páginas tienen un sistema de seguimiento. O sea, que vos entrás, por ejemplo, a la página de Google, haces tu búsqueda y hay otras 30 páginas que te siguen y vos no lo sabes. Pero bueno, eso es algo que... Sí, me gustaría que en la próxima columna nos cuentes de la persecución de la que somos objeto cada vez que googleamos algo en la máquina. Cada vez que te mueves. ¿Tenés un celular? Bueno, con estas inquietudes nos vamos a... Y también al que tema. Nos traigas cuál es el verbo que reemplaza googlear cuando usas DuckDuck. Para la próxima. Que no podemos ni terminar de decirlo. DuckDuckGo. DuckDuckGooglear. DuckDuckGooglear. Yo sigo con Google entonces. Oh, quiero saber quién limpiará los baños. ¿Quién carajo limpiará los baños? Y sí, acá estamos. Silla, vidrio, hielo. Esto es radio, ¿verdad? Don Marcelo, me hablas de buenas noches. ¿Cómo te va? La mano oculta. Acaba de pasar PG Harvey, que es una hermosura. PG Harvey, con un tema que se llama The Glorious Land, La Tierra Gloriosa. De que un es disco. Una rockera total. Sí, pero es re femenina a la vez, no sé. Sí, la voz sonaba femenina. Sí, está buenísimo PG Harvey. Ya vamos a traer otras cosas porque está buenísimo. Y esto es del último disco del año pasado. Sacó el año pasado un disco que se llama Let England Shake, algo así como... Dejá sacudir a Inglaterra, dejarle sacar el polvo a Inglaterra. Y bueno, era un poco, es el espíritu que estaba en el tema, tal vez. Después, antes escuchamos, arrancamos con Santa Maradona de Mano Negra, ¿no? Sí. Para hablar de fulbo. No le gustó mucho al Diego esa canción, ¿no? Cuando salió. No sé, había alguna que no, de todas esas que no le había gustado porque era ponía una cosa medio femenina como Santa Maradona. En el ranking de las 36.000 canciones de cada Santa Maradona no está, en los primeros 5 puestos. Es la que más me gusta. A mí me parece un temazo. Temazo. Y debo decir, como todo lo que pasa, mi amigo Marcelo. Bueno, es un espectáculo. Bueno. Y después escuchamos a Los Locales, Las Manos de Filippi con la Selección Nacional. Un tema del 98. ¿Quién estaba en el 98, Maldonado, en la selección? Pasarela. Bueno, mirá. La Selección Nacional es un ministerio más del Estado, igual a lo que hicieron los milicos en el Mundial, decía la canción. Y a mí me encanta, no sé, me encanta. La he pasado varias veces ese tema porque me gusta mucho bailarlo. Y perdimos por penales con Holanda, ¿no? No, 2-1, qué penal. No perdimos por ningún penal. Claro, 2-1. 2-1, sí. Bien marcado el delantero. No podés usar el pelo largo. Che, estuvo buenísima. Después le exportamos, ahí también exportamos, ¿eh? En ese momento. No, después a Holanda exportamos princesas, que también es. Ah, cierto, sí. Sí, desde Tres Arroyos, ¿no? ¿De dónde? Sí, de la Pampa Húmeda venía. De la matriz de la dictadura militar. No sé, una vez le pregunté a un holandés, ¿por qué seis culturas y culturas? Le pregunté a un holandés, bueno, ¿no te molesta el pasado de Sorrieta o del padre de Sorrieta? Me dijo, ¿y qué sé yo? Dice, ¿pero es tan linda? Bueno, es una respuesta holandesa. Qué gusto, sí, ¿no? Que sí, un gusto feo. Sí, claro. Andás a ver cómo son las minas allá. ¿Te lo dijo así o te lo dijo con ese idioma llena de su gracia? Que tienen ellos. ¿Lo viste al marido? No, por suerte no, pero hay que contextualizar. Bien, estábamos en la sesión nacional. Perdón. No, igual no sé si no escuchamos nada más, creo. ¿No? ¿No escuchamos nada Parecía más? Tanta música que había. Bueno, siempre hay cortinas y demás, pero ya no me acuerdo qué es. Las cortinas. Cortinas también producidas acá por Marcelo. Las cortinas están ahí siempre. Che, estuvo buenísima la lectura de Lucas. Sí, muy bien. Che, contanos un toque... Ahí, bueno, mientras nos acomodamos, que estamos hoy somos un montón en el estudio. Sí. Somos, ¿no? Somos nos podemos abrir la puerta. Número, sí. Y tuvimos llamados también. Sí, un montón de llamados. Hay twitters. Nos están pasando. Hay twitters. Twitter. Nos están pasando cosas locas. Es no el se chileno. No se vendan. Contanos, Lucas, que está. Bueno, quería pasar el chivo de la editorial, que es Casa de Papel, que tiene una página de internet, que estoy yo ahí y hay otros autores. Tanto si les gustó o no les gustó, me pueden escribir. ¿Y a dónde te pueden escribir? En la página Casa de Papel está mi mail. ¿Cómo es la página? Es www.casadepapeltodojunto.com.ar. Buenísimo. Así que para quejas o alabanzas... No, hubo alabanzas, ¿eh? Hubo ¿Y llamados, el título de tu libro? El título es Paraderos. Creo que hace 2 meses lo edité. Y ya hice 50, una tirada de 50 y... Entre amigos, familia, se vendieron casi todos. Mirá, buenísimo. Sí. Se viene un relanzamiento. Y ahora el editor le pedís el múltiplo de 10. Así que le pedí una tirada de 10 y después, si se agota, seguiremos. Perfecto, buenísimo. Bueno, después me lo tenés que alcanzar a sí. Con esta tirada nueva te lo voy a traer. Dale, buenísimo. Bueno, ahí lo vamos a tener seguramente entonces. Está buenísimo. Bien, Gato Escaldado, música, revistas virtuales, ¿qué queda? ¿No? Datos, por ejemplo, el de Marcelo Álvarez. que no quiso el concurso. No llamó nadie todavía, nadie acertó quién es el ayudante de campo de Ituzaingó. Había una Mercedes-Benz 320 de premio y... Qué silencio, che. Nadie está hablando. Nadie está hablando, porque estamos escuchando el mudo y cuando algún día vamos a aprender a hacer esto, pero cuando el mudo habla todos nos callamos. Sí, porque yo sospecho que sale por el micrófono, pero me dicen que no. No. Bueno, desde que no tengo el cartelito de aire, todo se me confunde. ¿Es tu cumpleaños, Salvo? Fue mi cumpleaños el 14 de mayo. Feliz cumpleaños. Brindemos por eso, Salud. Salud. Y un feliz día del padre para los padres, los muy próximamente padres. También. ¿Se puede decir? Padres también. Ahí estamos. ¿Se puede decir chinar, por ejemplo? Yo lo acabo de decir. Sí. Porque estamos tomando un trago que no está de más pasar la data, hay que compartir estas cosas, ¿no? Es chinar hielo y Aquarius de pomelo no rosado. No, pomelo. No, al amarillo. Sí, amarillo. No funciona con ninguna otra cosa. No. Una gotita de limón también puede. Gotita de limón y había que revolverlo, ¿verdad? Sí, hay que revolverlo, es importante. Si haces esto, garantizamos el sabor. Si no, si le pones Aquarius. Hay que revolver porque no se mezcla solo. Levité no va. Bien, dije todas las marcas, hice todas las cosas que no había que hacer. Datos. Vos decías, Marcelo, que en el 2007, cuando Brasil ascendió a potencia económica entre los 10 lugares primeros, el 5% de su ingreso era por exportación de jugadores de fútbol, ¿no? Así es, el 5% del Producto Bruto Interno fue de ventas de jugadores de fútbol. O sea que es un dato a tener en cuenta, que si un país que está dentro de las 10 economías más potentes del mundo, el 5% del PBI es de venta de jugadores, como bien dijo Ricardo, se trata de dinero muchas veces. Yo me pregunto, de ese 5%, ¿cuántos jugadores fueron? Aproximadamente, porque además el tema es que si para ese 5% son 100 jugadores. No, son muchísimos jugadores. Muchísimos jugadores, y se nota cuando hasta el más desconocido de los jugadores que entran a jugar en primera viene de Temperley, en el Lokomotiv de Rumania, y luego volvieron a jugar en los Andes. Pero pasaron, todos los jugadores pasaron en algún momento. El Lokomotiv de Rumania, me encanta ese equipo. Es una mezcla rara que hicimos, una fusión empresarial entre el Lokomotiv de Rusia y el Steaua Bucarest. Un dato curioso me hizo acordar a mi... Ustedes saben que siempre me hace acordar a mi familia. Y alguien de mi familia fue exportado a Italia, ¿sí? ¿En calidad de qué? Deportista. Ah. Jugador de 2 puntos. ¿Fútbol? No. A Italia. A Italia. Gladiador. No. Bueno, casi. Jugador de béisbol. A Italia. Jugador de la selección. Formado en Argentina. En el 6, bueno, ¿no? En el premio de 6. Jugador de béisbol argentino, sí. Exportado a Italia. Sí, es. La semana fantástico. Que viene el programa Cosas Raras que Suelen Suceder arranca con este tema. Y vamos con un tema. Nos vamos llenos. Y vamos con un tema. Sí. Because your beauty is raw and wild. She's at the core of the stars we see. Because her hair is curly and wild. She don't need nothing in it to transcend. Being simple in that way, with a need for nothing more. Because her beauty is raw and wild. Of all stars, she's at the core. Well, she don't need to put nothing in hair. Raw and wild like her. Well, she don't need to put nothing in her hair. Curly and wild, just like her. Because her beauty is raw and wild. She takes Fifth Avenue in stride. Curly and wild. She's trying. last evaporated night. Being honest in that way, with a smile of teeth and glee, because her beauty is raw and wild. She's at the core of the stars we see. Because her beauty is raw and wild. She's at the core of the stars we see. Her beauty is raw and wild, porque su belleza es cruda y salvaje. Jonathan Richman era lo que escuchamos recién, un tema del 2008. Lo que es hablar en inglés, ¿eh? ¿Viste? Qué lindo. Es lindo. Sí. Es lindo. Sí. Nosotros que tenemos que pensar chacareras todo el tiempo, limitados al castellano. Chacareras argentinas. Sí, nos encantaría poder pasar un tema. Tema del próximo programa. Ah. Teníamos muchos, ¿eh? Sí. Para el móvil, para el móvil negro de techo amarillo, que tiene una carpeta llena de temas, rogamos comunicarse al 3966-4988 o 4932-1870, FM Boedo, y devolvernos las ideas para el próximo programa, que, bueno, por ahora están perdidas. Vuelan. Sí, no sabemos en qué parte de la ciudad podrían estar. Y, sí. Igual nos vamos a reunión de post. ¿Qué sería? Post-preproducción. Sí, es post-pre. Post-pre. Viene después, pero es para antes del claro, próximo. Claro. Está bien. El tiempo podríamos trabajar también. ¿No? Qué lindo tema el tiempo. ¿Eh? Sí. Nublado. Bueno, vamos a seguirla. Bueno, nos vamos yendo, nos vamos yendo. Ese cruel tirano. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Los dejamos con otra ronda de lo mismo, así que continuamos en la misma, sería, ¿no? Y pueden seguir tomando Chinar, que está buenísimo, si no, compren cero mañana, que... ¿Cómo era la receta, Claudio? Chinar, acuario de pomelo, no rosado, no levité, no con gas, con hielo, gotita de limón, revolver. Perfecto. Nos vamos, que la pasen muy bien. Esto fue ¿Quién limpiará los baños? Y nos vamos con Lobo López, de Kiko Veneno. Y por ahí canta Calamaro también. Chau.